Pero las palmas, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, a ver. Y para vos, Luis Perruzzi, seguimos siendo cumbia y de la mejor. En ti más cada día. Mira mi soledad, mira mi soledad, que no me sienta nada bien. Oh, bella caridad, no te has sanado de mi herida. Yo te extraño y lloro cada día. Mira mi soledad, mira mi soledad, que no me sienta nada bien. Oh, bella querida, piensa en ti solo un momento y ver, date cuenta que este tiempo es cruel, lo he pasado yo sin ti. Quien más quieras tú, yo quiero ver de nuevo luz en toda mi casa. Ven a mí que estoy, ahí va. Ven a mí que estoy en esta soledad, en esta soledad. Quieras tú más, ahí va, más compasión de mí tú. Mira mi soledad, que no me sienta nada bien. Al ver, muchas gracias al Nasur, muchas gracias Chino, al Mago y a toda la nueva. Me acompañan con el Live cuando tú vas a volver, que se escuche más. Dime cuando tú vas a volver. Ajá. ¿Qué? Dime cuando tú vas a volver. No escucho nada, a ver. Dime cuando tú vas a volver. Ajá. Vamos una vez más, maestro. Dime cuando tú vas a volver. No escucho nada, maestro. Una más, por favor. Seguimos, pues.